El Bolsón, Río Negro. En el contexto de los anuncios del Gobierno Nacional de la nueva etapa de quita de pensiones a personas con discapacidad, se reunieron en Plaza Pagano familiares y personas con discapacidad y allí se charlaron estrategias para llevar adelante en contra de esta nueva medida antipopular del Gobierno Nacional y apañada por los gobiernos provinciales y municipales que no expresan su firme rechazo a este tipo de medidas. Y demás. Argentina adhiere y a partir de ahí el Estado debe cumplir con esa convención, protegiendo, cuidando y promoviendo todas las condiciones para que las personas con discapacidad estén bien. En un tiempo esto se empezó a lograr, las personas tenían posibilidades de avanzar en su desarrollo, sabemos que es re difícil porque todavía ni el país ni el mundo está preparado, está accesible para la diversidad. La diversidad la trabajamos todo el tiempo, en todas circunstancias, no solamente en discapacidad, sino en todo lo que es diversidad, que somos todos diversos. Pero, y también, como en el gobierno anterior, y debo nombrar, aunque no quiero hacer política partidaria, no me interesa, solo me interesa la cuestión política, como política de Estado, se ocupó bastante de que esos derechos fueran realizables. Este gobierno es un gobierno empresarial, donde lo que le interesa es la cuestión, primero, meritocrática, y segundo, la cuestión de recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Y entonces, a quienes en general recorta es al común de la gente, al común del pueblo. Y en esa situación las personas con discapacidad están en absoluta desventaja, porque ni siquiera pudieron acceder absolutamente ni al 4% del empleo, ni a las prestaciones de salud como corresponden, ni a espacios inclusivos que se estaban organizando. Ustedes vieron que, como por ejemplo, habría muchos programas sociales para jóvenes, niños jóvenes, que eran el CAJ, el CAI, todas esas cuestiones que tenían que ver con programas de inclusión social para todas las personas, sobre todo para la niñez. Y eso también se recortó. Y ahí también estaban las personas con discapacidad incluidas. Entonces, estamos en una situación muy difícil porque hay mucha incertidumbre sobre el tema de las pensiones, que si quieren ahora les explico lo de la quita de pensiones, vieron que todos decimos no a la quita de pensiones, para que sepamos qué es. Y también hay mucha incertidumbre porque ya no hay más acceso a la vivienda como había, no hay planes de vivienda para personas con discapacidad. Los medicamentos no se están entregando, los remedios oncológicos no se están entregando. Hay personas electrodependientes y hace poco murieron 3 personas en Buenos Aires porque no habían podido pagar la luz y las personas fallecieron, cuando hay una ley de electrodependientes. Y no hacen caso omiso a cualquier situación que siquiera conmueva la situación de las personas. Lo único que los puede, no sé si atemorizar, pero alertar de que la gente está desconforme, las personas con discapacidad que no tienen voz porque están ocupados en resolver lo diario, es elevar notas todo el país. Elevar notas y mandar y mandar y mandar y mandar y mandar. Por eso es que nosotros hicimos una nota para firmar, que la vamos a elevar al gobierno municipal para que tome postura, al gobierno provincial a través del desarrollo social y a Nación. Y también a la RED, que es la red que se encarga de juntar todas esas notas que firmamos nosotros. Por ahora es lo único que se puede hacer. Y lo otro que me interesa que charlemos, y yo traje una nota para leer, que tiene que ver con lo nacional, digamos, con todo el país, es mantenernos informados con la verdad, porque la dibujan para otro lado. La gente tiene mucho miedo, porque además hay la quita del 40% seguramente de zona, y porque a veces en las situaciones de quita de pensiones, ¿qué es lo que está sucediendo? No tenemos demasiadas herramientas, o no tiene la persona demasiadas herramientas para defenderse, ¿sí? Porque son tramposos a la hora de hacer esto. Por ejemplo, quiere quitar una pensión a una persona adulta que vive con su familia, porque la familia tiene una casa y un auto. Cuando el paradigma de sujeto social es que la persona sea lo más emancipado posible y pueda irse a vivir a otro lado si quiere, o hacer lo que quiera con el aporte que el Estado está obligado a darle. Porque si las personas con discapacidad tuvieran empleo, no, esto no pasaría, ¿verdad? Pero bueno, me parece que podemos ser efectos multiplicadores de colaborar para que la persona sepa que fundamentalmente es un derecho, bajo ese paradigma nos vamos a parar. Hablamos desde el lugar de derecho, no es un beneficio, no te están regalando nada porque sos pobrecito, es una ley y corresponde que se lleve a cabo. Y las leyes en todo caso, si se cambian, tienen que ser para progresar, no para volver para atrás. No hay mucho más que empoderarnos como con todas las situaciones que tenemos de exclusión. Y lo otro que también es importante, que yo lo contaba, toda esta crisis económica y social que coloca a las personas con discapacidad de vuelta en otro lugar de, como se decía antes, de minusvalía, de menor valor, porque no los tienen en cuenta, trae aparejado situaciones de exclusión. La exclusión raya con la pobreza. Entonces se vuelve a juntar lo que habíamos logrado intentar que desapareciera, que es discapacidad es igual a pobreza. Pobreza es igual a discapacidad. Todos los que estamos acá más o menos conocemos, nos conocemos la mayoría, y sabemos que es un trabajo diario, comunitario, en cada uno en su laburo, con su familia, para que las personas puedan salir adelante. La única manera de defenderse es a través del otro que está al lado, como un apoyo para que eso se pueda revertir. No hay mucho más, gente, como con todas las situaciones de exclusión que estamos viviendo.